الشعر بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالأطفال يا فلسطين الأحرار يا غزة الأبطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا كلنا ارجع على بلدك كان كأنك ساكن بقى سلم بلدك مش حيلا حكي أيوة انت مفكر انه سلاح بتخوفني على القليل اعمل شوية قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي وانت واقف وراي خلص منك مثل شربة المي بفضي لك عقلاتك وبدير انه مصفاي خلتني بصعد وبشرب مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة انا جبارة ما بخافش من اطلاق النار ذاكرة وسيدة تجي كفارة ولكن اجمالا محبوبي ونغشي بس اذا بتجوعني بصير وحشي وحشي وحشي ولك مين انت بلا قافية انت اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابي كلنا donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras Chambiando 2020. A lecturarnos. Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Espero que todas, todes, todos se encuentren muy bien en este momento. Les habla Cara Malu desde el sur. Acá son las 9 de la noche, acá por la Argentina son las 9 de la noche, un día lluvioso, frío, y acá estoy muy contenta de estar en este programa, muy contentas por el ciclo que hoy comenzamos, un ciclo muy hermoso por muchas razones. Entonces, la verdad que eso me tenía bien contenta, estaba bien emocionada por este programa. Como siempre, recordarles a todas, a todes, que los micros están abiertos. Si nos quieren escribir por las redes, aquí estaremos en comunicación con ustedes. Y como les decía, que comenzamos hoy un ciclo en el lecturarnos, el ciclo de nuestras compañeras escritoras que se van a estar leyendo a ellas mismas. Y la verdad que es un ciclo bien bonito por muchas razones, por lo que significa, ¿no?, para nosotras el escribir, el escribirnos, el leernos, el leerlas. Y entonces pensaba en todo eso y también tengo que decirlo que también algo que hizo también muy lindo este ciclo es que ustedes, todas las que están ahí del otro lado, son todas tan copadas, tan maravillosas, que le pusieron tanta onda a este ciclo, que la verdad que me terminé emocionando mucho y estaba ahí bien, bien pila para arrancar hoy. Así que bueno, gracias a todas también que nos hicieron llegar su alegría también, ¿no? Su acompañamiento con este ciclo. Así que bueno, también no puedo dejar de decir que más allá de esta alegría siempre de estar aquí en Las Morras, porque de verdad es una alegría muy genuina el empezar los programas cada día y el encontrarnos acá, porque es una alegría el saberlas ahí, ¿verdad? Es una alegría muy confortadora. El sabernos acá y el saberlas a todas ustedes, a todes ahí de ese otro lado, sabiendo que en diferentes territorios estamos acá, acompañándonos y haciendo esta red que está bien piola y bien potente también. Bueno, y en cuanto a esto también, no puedo dejar de decir también que son, a la par también son días de mucha, también de dolor, también de dolor y de mucha bronca también por muchas cosas que están pasando en distintos territorios, por las múltiples crisis globales que atravesamos hace mucho tiempo y hace un año, esta crisis, en especial esta crisis pandémica que nos ha colocado en diferentes lugares, ¿no? De incertidumbre, de angustia, que ha sacado muchas cosas que ya esta sociedad era y éramos. Pero bueno, que a la par también se han creado, vamos creando, esta situación también nos ha permitido ir creando otras cosas, otras salidas, otras alianzas. Y bueno, y Las Morras le apostamos a eso, ¿no? Pero bueno, como decía, también días dolorosos por muchas cosas que están pasando en muchos lugares, la verdad. Pero bueno, ahora, hoy en especial, quiero hacer mención sobre Palestina y Colombia. Por eso comenzábamos el día de hoy con la canción de Shadia Mansur sobre Palestina. Una canción muy hermosa. Shadia Mansur es hija de palestinos. Ella creo que es nacida en London, pero bueno, le quería solamente comentar eso, comentar que la canción, bueno, es una canción sobre Palestina, en la cual vieron que al final hay un fragmento en inglés, quería compartírselos. Ese fragmento dice: tortura, detención ilegal, asesinatos, ataques contra civiles con misiles, helicópteros y aviones de combate. Anexión de territorio, transferencia de civiles para propósitos de privación de libertad. Asesinatos en masa, como en Gaza, Cana, Jenin, Sabra y Shatila, por mencionar solo los más obvios. El uso de civiles como escudos humanos, humillación, demolición de viviendas en escala masiva, destrucción de tierras agrícolas, expropiación de agua, asentamientos ilegales, pauperización económica, ataques a hospitales, trabajadores, médicos y ambulancias, por citar solo los más atroces abusos. Y el estribillo de la canción de Shadia Mansur dice: ellos tienen tanques y nosotros tenemos piedras. Ellos derriban nuestras casas y matan a nuestros niños. Oh Palestina de los libres, oh héroe de Gaza, el sionismo debe ser derrotado. Quería compartirles esa canción y efectivamente unirnos, ¿verdad?, a este eco que el sionismo debe ser derrotado, así como todos los estados coloniales. Y bueno, y un abrazo grande al pueblo que resiste y que lucha y que le hace frente a esta historia colonial de siempre. Vamos a estar hablando más adelante en otros programas sobre esta situación tan compleja también que es Palestina. Y nos vamos a Colombia también, entre esto. Y para hablar de Colombia, vamos a escuchar a nuestra querida amiga Tilma, que nos cuenta la jornada de hoy en el marco de la gran convocatoria del paro nacional. Y a ver, déjenme que los comparto. Directamente en voz, en primera persona, de lo que está pasando por allá. Vamos con Tilma. Hola a todas las morras chambeadoras de México, Chile, Argentina y toda la región latinoamericana. Un abrazo a todas aquellas que resisten, insisten y nos motivan. Hoy, 19 de marzo, en Colombia se convocó a nivel nacional otra gran movilización en el marco del paro nacional. Se esperaba un día representativo enmarcado por activaciones en diferentes puntos de la ciudad, desde diversos enfoques, géneros, sabores y colores. Desde ayer, con la entrada de la Minga indígena a la ciudad de la Eterna Primavera y con un recibimiento apoteósico y consagrado al honor que le hace a nuestro Valle de Aburrá recibir toda la sabiduría, diversidad cultural y valor ancestral de los pueblos originarios de Colombia. Esta lucha por la dignidad y la identidad de nuestro país. Hoy era un día muy importante porque habían muchas concentraciones en diferentes lugares de la ciudad. Medellín es un valle, ¿cierto? Entonces se esperaba que toda la movilización empezara a bajar desde las periferias para concentrarse en el centro, ¿cierto? Entonces desde el occidente tenía lugar desde las 7 de la mañana una gran caravana que saldría desde la Comuna 13 y se concentraría con otras movilizaciones en el Parque de los Deseos, ahora llamado el Parque de la Resistencia. Todo se dio de forma pacífica y artística a la altura de nuestras comunidades étnicas. No obstante, ahora en la tarde ya se estaba empezando a militarizar las avenidas principales y hasta hace poco ya empezaba la represión a resonar con aturdidoras, gases lacrimógenos y caos total. Les cuento que desde Medellín en estos momentos hay una alerta temprana a todas las movilizaciones, a todos los colectivos, a todos los manifestantes, y es que tengan en cuenta que se está enviando policía y SMAT contra la primera línea de Medellín. Entonces el llamado es que la alegría de hoy no termine en tragedia y se le pide al alcalde de la ciudad, que de hecho ayer recibió apoteósicamente y con todo el protocolo y respeto a la minga indígena en su despacho, mantenga también a la altura el respeto por los manifestantes y por las personas que están en la calle movilizándose de forma pacífica. Y por último, les cuento como buena nueva, es que hoy se logró la caída de la segunda reforma que detonó la insatisfacción de la gente en Colombia. La reforma a la salud ha sido archivada. Entonces eso es un gran logro que le debemos a esta lucha, a esos jóvenes, a esos pueblos y a esas comunidades que estaban indignadas, que salieron a la calle en medio de la pandemia. Esperemos que esta sea otra noche de paro que nos siga generando recompensas sin necesidad de seguir padeciendo muertes, violaciones y desapariciones. Un abrazo a todas y un saludo caluroso desde Medellín. Home, home, home, home. tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara. Rosa Elvira, Alejandra y soy Juliana. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muelas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Todas las compas luchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en Gallar, todas las guayudes vendiendo su tierra. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Que retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Que retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Hola, hola gente, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de las morras chambeando en el programa de la Lecturarnos del día de hoy. Pensaba cuando escuchaba esa canción, tan tremenda esa canción y la repercusión que tuvo, y es como las mil versiones, esta es hecha por mujeres colombianas como lo han podido escuchar en la canción, y de pronto empezás a buscar versiones y hay versiones de un montón de lugares de la Yayala y todas las escuchás y te pone la piel de gallina. Y creo que es súper potente lo que ha generado esta canción. Súper linda. Bueno, ahora sin más vuelta, vamos acá para empezar esto que estamos todas muy emocionadas y esperando, que es el ciclo de la Lecturarnos, el ciclo de las escritoras que se leen. Y vamos a empezar. Dato de color tiro acá. Hoy estaba escuchando, por ejemplo, escuché sobre Berta Pappenheim. ¿Alguien la conoce? Berta Pappenheim o Anna O, se llamaba, fue una paciente de Freud o de algún amigo de Freud en aquel momento. Y fue ella la que en el término de inglés llamó The Talking Cure, que sería como la cura, el hablar que cura, la terapia del hablar. Algo haciendo referencia al poder sanador de las palabras, ¿no? Nada, me pareció un dato de color interesante para tratar, porque para traer nada más, porque ¿quién conoce? Levante la mano quien conoce a Berta Pappenheim. Levante la mano quien conoce a Freud. ¿Y por qué lo traigo? Obvio, porque en relación al ciclo que empezamos hoy, pensaba en esta cuestión de las palabras, ¿verdad? El poder sanador que tienen las palabras, entre otros múltiples poderes que pueden tener y que cada una le puede encontrar. Entonces, eso me parece bien bonito y bueno, y ojalá que en alguna instancia también de este ciclo nos encontremos para poder estar reflexionando junto con todas ustedes sobre esto que significa, ¿verdad?, el escribir. Y bueno, y vamos a empezar. La escritora del día de hoy es Tona Leach y ella nos va a estar presentando sus creaciones y se va a presentar ella misma y vamos con sus cuentos. Espero que lo disfruten mucho y acomódense. Hola, ¿qué tal? Soy Tona Leach, soy maestra y también soy escritora. Estudié letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Antes que todo, quisiera agradecer a mis amigas de Morras Chambeando por la invitación a su programa a lecturarnos. Mis cuentos los puedes encontrar en Memoria de la Pandemia, de la editorial Portable, Escritores por el Mundo, volumen 4, Relatos de una Pandemia Inesperada, de la editorial Casa de Verso. Estas tanto de manera digital como física. Asimismo, puedes encontrar otros cuentos de manera digital en la revista Melancolía Desenchufada y la revista La Chicharra Fansal Cultural. También puedes encontrar mis ensayos de forma digital en el blog de Diosas del Caos. Y pronto estarán disponibles mis poemas de manera física. A mí me pueden encontrar en redes sociales como @tonalich en Instagram y Twitter. El día de hoy les comparto un cuento llamado Enfermedad de la Venganza, un poema que tiene por nombre La Niña en el Lago y un ensayo titulado Carta a la Llorona. Escogí este cuento porque particularmente es uno de mis favoritos, ya que yo soy un amante del terror. Y sin las novelas de Anne Rice y todo lo que estuviera relacionado con los vampiros, quizá yo estaría haciendo otra cosa, porque fueron mi primer motor para escribir. Elegí este poema ya que escribir nos ayuda tanto a mí como a las lectoras a sanar alguna herida que tengamos abierta y hacer de esas heridas un símbolo de protesta. Y el ensayo lo seleccioné porque tenemos que resignificar la imagen de la llorona, sin tacharla de mala madre y quitarle la carga monstruosa que se le ha dado durante mucho tiempo. La niña en el lago. No llores, gritó la madre. Deja de llorar, gruñó el padre. Y en ese instante la niña guardó esas lágrimas con dificultad que sus ojos derramaban. La pequeña también aprendió a reprimir su tristeza con una sonrisa como su princesa favorita. La infanta creció, adolescente se volvió. Sin embargo, el grito de su madre la perseguía en las mañanas. La muchacha asimiló a tomarse la nostalgia en bebidas etílicas aceptadas en sociedad. La joven se acrecentó, mujer se tornó. No obstante, el gruñido de su padre la atormentó por las noches. La mujer se enseñó a cocinar su melancolía con platillos coloridos, amargos para el paladar. En un momento, ella miró con atención todos los sentimientos que en años silenció. La fémina dejó a un lado el bramar de su madre, el refunfuñar de su padre, y empezó a llorar. Llora, nena hermosa, hasta que descanse tu corazoncito, porque tu dolor es igual de importante como el de las hadas de tus cuentos. Llora, bella señorita, desahoga tus penas. El mundo que te vende el alcohol solamente es una trampa para que dependas de él. Llora, dama preciosa, limpia tu alma. Las lágrimas no son señal de debilidad, solo de que eres humana. Llora, mujer, llora. que ese llanto de tus ojos nutren los ríos que nos brinda la naturaleza. Llora, doncella, llora. Ese lamento que guardaste se convertirá en chubascos para dar alimento a todos. Llora, chiquita, llora. Vacía ese sollozo de ti para sustentar ese lago que te acoge, que nos proporciona agua y vida. Que rogaba que no me llevaras contigo por haberme portado mal. Me contaron que eras una dama que asesinaste a tus hijos porque no podías alimentarlos, que no los apreciabas. También dicen que te poseyó un demonio y que por eso hiciste ese acto atroz. Eso es lo que afirma la sociedad. Te señalan como la culpable absoluta, ya que el deber de una fémina es ser una esposa y madre piadosa. Durante mucho tiempo te silencié, y esa leyenda la veía como un recuerdo lejano. Cuando crecí, descubrí que tú, querida Yankee Web, llorabas por la pérdida de tus hijos, que en realidad tenías la intención de salvar a todos, a tus cofrades, a la población, de los bárbaros que saquearon nuestras riquezas y tierras. Sin embargo, no quisieron escucharte, te desprestigieron con falsos rumores, haciendo una imagen monstruosa e insensible de ti ante el pueblo. Ahora, querida Shtabai, soy yo la que te escucha, en el llanto de cada señora que le han asesinado a su chiquita, la que te oye en cada lamento ahogado entre almohadas de aquellas señoritas a las que han agredido en casa, la que te nota en cada sollozo de esas niñas a las que les roban sus ilusiones, la que percibe las lágrimas de rabia de las muchachas a las que la ley les ha dado la espalda, y el dolor de las jóvenes que gritan en las calles y luchan por justicia para todas. ¡Ay, llorona! Sigues más viva que nunca, mientras sigamos en esta realidad feminicida que nos arrebata madres, hijas, hermanas, primas, abuelas, amigas, compañeras de trabajo, vecinas y conocidas. ¡Ay, llorona! Tus advertencias se convirtieron en plañidos buscando a todas aquellas que quizá ya no se encuentren con nosotras. Tus lágrimas se han convertido en un río que nos conducen a un consuelo en vida, y tu rebozo ha acogido a nuestras mujeres que descansan en paz. El que no sabe de amar es llorar. sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona parece estar llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Enfermedad de la venganza. Compañeros, han asesinado a Sebastián, exclamó Alejandro. No hay duda, nos vengaremos, respondió Camila. Estas fueron las palabras de un grupo de criaturas peculiares. Quedan 6 de ellos. Han vivido en comunidad, son de todas partes del mundo, de todas las edades. Buscan refugio porque no pueden exponerse al sol. Se alimentan de sangre derramada de los accidentes automovilísticos, asesinatos y guerras. Sus nombres: Ignacio, Lilian, Alejandro, Camila, Eric y Violeta. Acordaron verse el siguiente día para discutir su plan de acción sobre la muerte de uno de sus miembros. Ayer se nos informó que nuestro colega fue capturado en forma de murciélago y fue devorado por un hombre, anunció Alejandro. Esos malditos humanos se han vuelto más salvajes, clamó Camila. Mi amigo no merecía morir de esa forma, dijo Eric. Calma, alegando, no llegaremos a nada. Ahora, ¿qué haremos? Preguntó Alejandro. Terminemos con ellos, se lo merecen, vociferó Camila. No podemos exponernos ante ellos, nos terminarán aniquilando, enunció Lilian. Yo no quiero que nos maten, replicó Violeta. ¿Alguna sugerencia, Ignacio? Consultó Alejandro. Lo mejor es darles una lección a los individuos para honrar a Sebastián. Hay que crear una enfermedad con la que tarden en encontrar la cura y forzarlos a salir de su zona de confort. Quizá con esta tecnología encuentren un tratamiento, aunque será demorado. Ya saben qué hacer, argumentó Ignacio. Tenemos un largo camino. Camila, Eric y yo iremos en esta misión. Cuídense mucho, Lilia, Violeta e Ignacio. Cuando acabemos nuestro cometido, nos veremos en este mismo lugar, concluyó Alejandro. La noche subsecuente, Camila, Eric y Alejandro se reunieron con cosas esenciales para el viaje. Comenzaron el vuelo y antes del amanecer decidieron pararse en una casa abandonada para comer y descansar. ¿Cómo estás? Interrogó Eric. Mal. Tengo una sensación como si me carcomieran el corazón, contestó Camila. Pronto sanarás, declaró Alejandro. ¿Estás loco? Ejecutaron a mi pariente. Quiero escarmiento. Estoy harta de lamer las sobras de lo que nos dejan los sujetos fusilándose entre ellos. Y ahora se metieron con mi familiar, con el único de nosotros que confiaba en las personas, protestó Camila. Con más razón te debes aliviar. A él no le gustaría verte así, expuso Alejandro. No me digas qué hacer o qué sentir. Tú no experimentas mi dolor, afirmó Camila. ¿Quién dará de beber la sangre al varón? Interpeló Eric. Yo, se lo debo a mi hermano. No lo pude proteger esa vez, rebatió Camila. Los jóvenes reposaron. Al ocultarse el sol, continuaron con su viaje a Wuhan. Allí buscaron un hotel con internet. Localizaron al señor que se alimentó del compañero e inmediatamente se dirigieron a su casa. El señor estaba dormido en uno de los cuartos de su hogar. Al lado había un buró con un vaso de agua. Allí Camila se pincharía el dedo con una aguja gruesa y derramaría un poco de líquido rojo. No obstante, Eric le daría un frasco con un contenido especial. Antes de agujerear tu dedo, pon esto en el vaso para que el agua no tenga color. Recuerda que nuestro flujo es más espeso, dijo Eric. Gracias, lástima que compartamos genes con esos intrusos, respondió Camila. Solo desintegraremos al hombre que se devoró a Sebastián, no más, aseveró Alejandro. No será así. Los humanos no son buenos para ayudarse entre sí, exclamó Eric. Como sea. Pero hagamos esto ya, gritó Camila. Camila vertió un químico amarillo en el contenedor. Poco después punzó su dedo y dejó caer dos gotas de plasma que se tornaron cristalinas. Los muchachos salieron para llegar al punto de encuentro con Ignacio, Lilian y Violeta. En la mañana posterior, el señor bebió su agua, como lo planearon los espectros. Tiempo después, los vampiros decidieron alojarse en un bosque donde encontraron una cabaña en la que podían monitorear su cometido. Ahí se enteraron del primer caso de una extraña enfermedad denominada COVID-19 y su primer portador era el mismo hombre que ingirió a Sebastián. Al darse a conocer más casos de coronavirus, los habitantes de la ciudad comenzaron a realizar confinamiento. La víctima será el primero en morir, afirmó Alejandro. Debe fallecer, se comió a mi hermano, aseguró Camila. Ahora, ¿qué pasará, abuelo? Interpeló Violeta. Eso dependerá de ellos. Nosotros solo les estamos enseñando sus excesos y su falsa supremacía, respondió Ignacio. Los meses pasaron y el contagio en las personas aumentaba. Al principio, se mantuvo en el continente asiático. Después llegó a otros hemisferios. A pesar de los intentos de prevención y de análisis del virus, todavía no hay una cura para este trastorno. Existe gente que sostiene que no hay dicha plaga. Quizá algún día, y con los esfuerzos de todos los médicos del mundo, se encuentre un remedio. Sin embargo, mientras los individuos no se unifiquen, no podrán detener este virus. Los vampiros esperan que hayan aprendido la lección. Se busca ley en la ficha pegada en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra. Cabello largo, negro, uniforme de secundaria. La familia se preocupa, su papá sale a buscarla. Se busca. Del trabajo, pantalón de mezclilla y camisa cuadros. Después de varios días en la ciudad preguntando, por fin en la fiscalía su esposa le hicieron caso. Se busca, saben que lo detuvieron, no se lo llevaron solo, hubo testigos del hecho. Ahora dicen que no está, que no saben paradero, pero del operativo Soldado. Hace mucho tiempo, lo recuerdo bien, yo era una persona con muchas esperanzas. Nunca olvidaré la expresión de mi madre en aquella edad. Hijo, siempre lucha por lo que te haga feliz y sea justo para los demás. No sabía qué quería decir. Yo era afortunado con esos 5 pesos que me daban para gastar en cualquier dulce. Cuando hacía calor, me compraba un helado. Me habían enseñado a compartir y siempre les invitaba a mis amigos de lo poco que tenía. Todo era tan bello en esa época. Recuerdo que los días que detestaba eran los lunes, el más largo que tenía en la primaria. No sé por qué, pero a mí nunca me causó alegría ver cómo un insignificante pedazo de tela flotaba en el aire mientras teníamos que saludar. Yo nunca escuché un «Buenos días, Ramón». Ten un buen día, Ramón. Creo que así me llamo, Ramón. Ya no recuerdo muchas cosas de mi pasado. No obstante, lo que me hacía levantarme con una gran sonrisa era que mi madre me despertaba con un beso en la mejilla y me preparaba champurrado para llegar con energía a la escuela, ver a mis amigos para jugar fútbol y ver a mi maestro que quería mucho. No sé por qué estoy pensando esto, justo ahorita. Supongo que mi hora está llegando y pronto estaré con mi padre. A ese señor nunca lo conocí. Solo sé que se llamaba Pedro, como el de la novela, Pedro Páramo. Pero, a diferencia de ese que ya estaba muerto, abandonó a mi mamá cuando se enteró que estaba embarazada. Mi madre a veces me decía la frase que está en mi mente: «No vayas a salir sin huevos, como tu padre». Yo imaginaba que la familia de Pedro no tenía dinero para comprar huevos, o que no tenía su propia gallina, como nosotros, hasta que una vez me lo aclaró alguien que no recuerdo su nombre. «Ay, Moncho, tu papá no era pobre. Tu mamá lo que te quiere decir es que no seas cobarde, que siempre seas valiente». Fue la primera vez que descubrí que la palabra huevos y madre pueden ser usados para insultar. Porque cuando me decían «pinche madre» o «vales madre», yo jamás me llegué a sentir ofendido. Sigo dudando. ¿Por qué estoy rememorando esto? Sigo sin saberlo, aunque me siento obligado a expresar esto. Dicen que la escritura es la memoria que se conservará para siempre. Quizás sea eso. Necesito un lugar donde plasmar que en algún momento de mi vida fui feliz. Los que lean esto se preguntarán: ¿a mí de qué chingados me va a servir que un pendejo como este fue feliz? No tengo la respuesta, mas seguiré redactando mis evocaciones. trabajadora. Vendía comida en las orillas de la carretera. Daba desayunos y almuerzos a la gente que iba rumbo a Bonampak. Las malas lenguas decían que cocinaba muy rico. Daría todo por alguno de sus guisados. No he probado bocado de nada. Así era. Vivíamos en una comunidad. Iba a la escuela primaria cercana. Todos mis maestros se prepararon en las normales rurales. Aborrecía los lunes, ya lo había dicho. Nos inculcaban el orgullo mexicano, de que hay que tener altivez. Sí, todo es miseria, hambre y miedo. De eso. Yo veía a mi madre trabajar diario para ganar sus centavos. A veces, gente del gobierno o ejército le quitaban mercancía y nunca le pagaban. ¿Eso no es robar? ¿No es normal sentir ira hacia los que hacen cosas injustas? Un día se atrevió a cobrarle a un militar y la cachetearon. Se aguantó la golpiza, solo observaba. Sus armas me daban miedo, pero quería defenderla. Cuando se fueron, ella lloró y se limpió la sangre de la boca y frente. Creo que ya sé por qué estoy recordando esto. Todavía tengo un grado de ser humano en mí. Aquel día me separaron de lo único que yo consideraba valioso, mi madre. Me despertó con un beso y el desayuno, unos huevos en salsa verde. Sería la última vez que estaría con ella. Con la mochila al hombro, caminaba para la escuela. Era lunes. Todo cambió. Estábamos en el patio de nuestro colegio y llegaron unos señores vestidos de verde con armas. Recordé la madriza que le habían dado a mi madre y me porté bastante bien. Para hacerlos mensos, sonreía e imaginaba que eran unas tortugas enojadas que solo respondían a las estupideces que les decía una máquina que emitía voces. Nunca lo hubiera hecho. Después fuimos al salón y ahí estaban ellos. Escogieron a otros compañeros de mi aula y entre ellos estaba yo. Nos llevaron a nuestras casas para dejarlos útiles. Su educación será distinta. Ustedes están hechos para defender al país. Esas fueron las palabras del militar. No recuerdo ni cómo se llamaba, ni su rango, y no me importa. Esa misma mañana llegué a la casa con el ejército. Mi madre me abrazó lo más fuerte que pudo. Les gritaba: a mi hijo no. Mi hijo no es un parásito como ustedes. Háganme lo que quieran, pero no se lo lleven. No le pudran el alma. Sin embargo, los malnacidos la aventaron hacia una mesa, mientras me jalaban del calor de sus brazos y me recorrían lágrimas en mi cara. Al llegar al cuartel, me lancé a pegarle al soldado lo más fuerte que sentía por lo ocurrido con mi madre. Bufé hasta que enrojecí. Les grité que me dejaran salir de ese lugar. El miliciano lo único que hizo fue alejarme y empujarme al suelo, dando un impacto en mi barbilla con su rifle para perder la conciencia. Para todo utilizan las armas. Ellos deben tener ventaja sobre nosotros. Y a todas las mujeres les pegan con los puños y también les lanzan patadas hasta verlas débiles y llenas de sangre en el rostro. Seguiré escribiendo lo que me resta de tiempo. Recuerdo que los combatientes me dieron una golpiza estando en el suelo. Tiraron algunas balas al aire y me encerraron en un cuarto que no tenía luz ni agua. Me mataban de hambre para que se me olvidaran los principios que me habían inculcado. Poco a poco, empecé a utilizar las armas. Si no lo hacía, me dejaban sin comer y no saciaban mi sed. Así, se fue destruyendo mi alma. Tenía que aprender lo que ellos quisieran para matar a mi pueblo. Si no, me castigaban con sed y hambre. El hambre es canija, dicen, pero más el que se la aguanta. Yo solo pude aguantar 3 días. Thank you.

esa frase. Poco a poco me fueron convirtiendo en una máquina de guerra que destrozaba todo lo que estuviera a su paso, mientras mi esperanza y mi infancia eran reemplazadas por balas y fusiles. Creo que rompí una de las reglas y por eso me van a asesinar. Pero no podía hacer lo que me estaban exigiendo, matar a mi profesor. Era una persona buena y siempre se preocupó por mí. Gracias a él, yo quería estudiar en una escuela normal, rural, ser profesor. Siempre me dijo que era bueno para español y que tenía talento para escribir, porque no tenía faltas de ortografía. Me gustaba pensar que los acentos eran sombreros que de vez en cuando lo usaban las letras para verse más elegantes. Ese día que me agarraron los soldados, vi el rostro de tristeza de mi maestro. Tampoco recuerdo su nombre, pero nunca olvidaré su semblante. Sus ojos radiaban paz. Me pidieron que lo destrozara, que lo dejara sin rostro, y se deslizó una lágrima en su faz. No me había importado asesinar a otras personas. Nadie me había recordado que alguna vez fui un ser humano que recibió amor, tenía una familia esperando mi regreso y se esforzaba por darme lo mejor. Le disparé en el pie a los dos militares que estaban conmigo y los dejé inconscientes. Desaté al señor y le dije que se escapara lo más rápido que pudiera. Me abrazó y me dijo: recuerda las palabras de tu madre. Corrió tan apresurado como pudo. Fue en ese momento que esas palabras cobraron significado para mí. Lucha por lo que te haga feliz y sea justo para los demás. Mi madre siempre quiso que mi alma fuera libre, que fuera una persona con principios, que defendiera a mi pueblo, no que lo asesinara. Que las personas al verme sintieran calma y no miedo. Sin embargo, ellos me transformaron en un arma más para separar a nuestra comunidad y reprimir las manifestaciones de justicia, paz y libertad. En algunos momentos me van a fusilar por lo último que acabo de escribir. Ojalá el joven que me educó pudiera decirle a mi mamá que la amo y que me perdone por no haber entendido antes sus palabras. Espero que mi instructor siga luchando por lo justo, que le siga inculcando a futuras generaciones los principios de autodeterminación y tolerancia. También concibo que los soldados ya no abusen de su autoridad, ya no corrompan el alma y la inocencia de los niños, como lo hicieron conmigo. Ya es hora de mi muerte. Ya se están preparando los soldados para dispararme hasta que ya no respire. Ya escucho que se están formando para arrebatarme la vida, con ventaja. Ellos tienen el armamento y están alimentados. Yo solo tengo hambre y sed. No obstante, nunca me había sentido más feliz de estar aquí. En algunos segundos, mi alma volverá a ser libre. Y mi sangre será alimento para que la tierra engendre una semilla en millones de personas que alzarán la voz para protestar su descontento y que más gente se unifique para lograr un cambio. Adiós. Este cuento lo escribí cuando recientemente ocurrió lo de Ayotzinapa, complementado con un viaje que realicé a Chiapas. Pude observar a las comunidades y su forma de vivir. Cuando lo terminé, tenía la esperanza de verlo en físico y fue hasta el 2020 que se logró hacer, público y en formato físico. Espero que les haya gustado la selección de mis escritos. Estoy muy emocionada de saber sus opiniones y sus reflexiones. Una vez más, agradezco a mis amigas de Morras Chambeando y espero volvernos a escuchar pronto. tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy hijo y soy novio, soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, sin miedo pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra. Hola, hola gente, ¿cómo están? ¿Qué les parecieron los cuentos, las canciones? Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Por mi parte disfruté muchísimo de los cuentos. Muchas gracias, Tonalich. Muchas gracias porque, bueno, aparte de que estuvieron bien bonitos, siempre digo que me gusta mucho, me parece re hermoso escuchar las lecturas desde los diversos acentos, ¿verdad? Me encantó, lo disfruté un montón. Y acá llueve mucho, hay tormenta, no sé si en algún momento se escuchaban, hay truenos muy fuertes. Más allá de que nuestro estudio de grabación está muy bien construido, aún así la fuerza de la naturaleza se hace escuchar. Y así que bueno, si por ahí escucharon algo, eran eso. Bueno, estaremos encontrándonos el próximo miércoles en otro programa de Lecturarnos. ¿Saben qué? Me quedó decirles antes de que nos vayamos todos de aquí, es que eso que les dije sobre Bertha Pappenheim, sobre el poder de cura de las palabras, me quedé media colgada, porque ¿por qué lo dije? Porque ella fue la que habló de esa cuestión del poder de las palabras, que luego se transformó en lo que fue el método catártico que utilizó Freud para su terapia, ¿verdad? Ese era el aporte que yo quería traer acá. Pero bueno, ya me conocen o me irán conociendo, soy bien despelotada para hablar. Esa es mi forma de... Así son mis palabras. Así que bueno, le doy cierre a eso que comenté. Y bueno, nos estamos encontrando el próximo miércoles en el lecturarnos. Como dijo Tona Lich, nos encantaría escuchar sus reflexiones, qué opinaron, si les gustó, propuestas, lo que sea, sobre las lecturas del día de hoy y sobre el ciclo. Y sobre lo que quieran también, ¿verdad? Bueno, nos vamos a despedir. Espero que todas tengan una buena noche. Y también seguir muy atento a todo lo que está pasando. Seguir muy atento a todo lo que está pasando en Colombia, especialmente, ¿verdad? Que está cayendo la noche, como nos contó la compañera, cómo se pone la cosa allá con el SMAT cuando empieza a caer la noche. Y también sabiendo que... se cayó esa reforma que nos comentó también Tilma, ¿verdad? Bueno, bien sabemos cómo funcionan estos, cuál es el modus operandus también de estos estados. Y siempre durante el día, a luz del día, nos dan las buenas noticias, y mientras cuando no hay ningún medio oficial, no hay cámaras oficiales, ejercen esta brutal represión y asesinatos que están ocurriendo en Colombia desde que comenzó el paro. Así que todos atentis ahí a Colombia a través de todos los medios libres que siempre vamos compartiendo y que seguiremos compartiendo, que están haciendo un tremendo trabajo. Y bueno, nada, gente, les saludo a todos, que tengan una muy bonita noche, donde sea que estén, que se encuentren muy bien, se cuidan mucho y cuidan mucho a su gente, a sus amigues, y me despido recordándoles también que, como siempre estamos diciendo, las mujeres indígenas de la Argentina siguen caminando hace muchos meses, y de hecho ya están llegando a Buenos Aires, y eso quería compartirle. Están llegando el 22 de mayo a Buenos Aires, así que vamos a estar también atentas a eso que va a estar pasando. Y me despido con un escrito de ellas, solamente voy a tomar una parte del escrito de ella, pueden encontrarlo en sus redes, el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, en Facebook, en Instagram, en Twitter, no, en Facebook y en Instagram. Y me despido con esto. Un abrazo muy grande a todos y nos vemos prontito. Llegaremos el 22 de mayo a Buenos Aires para decir basta de terricidio. Un basta que se irá nutriendo de acciones colectivas y voluntades humanitarias y de articulación global para terminar con tanta muerte. ¿Acaso cree este sistema perverso, los detentores del poder, los mentores de la muerte, que nada hemos aprendido desde la conquista del continente hasta ahora? No estamos solos frente a un problema de carácter climático, sanitario o económico. Una vacuna no lo resuelve, tampoco una ley. La enfermedad más letal ha sido imponer una normalidad construida en oposición a un orden cósmico, quebrantando la relación armónica y de reciprocidad con la Tierra. Durante este tiempo, los femicidios, feminicidios, travesticidios y transfeminicidios aumentaron. El ecocidio pasó un límite de perfidia e impunidad que mostró no solo la indolencia del sistema, sino que los terricidas están dispuestos a todo para alimentar su insaciable avaricia. La cultura de odio ha sido emplazada desde los poderes religiosos, destituyendo la del amor y el respeto entre géneros, pueblos y naturaleza. Nuestra espiritualidad clandestina es hostigada por las religiones opresoras financiadas por el extractivismo genocida. Desde hace siglos el sistema imperante ha determinado el segmento de la humanidad que desea eliminar. El genocidio es llevado a cabo con la complicidad de todos los gobiernos del mundo. Somos conscientes de que el terricidio no se resolverá con una ley, ya que es la sumatoria de todas las maneras de asesinar las diferentes formas de vida que ha planeado y ejecutado hasta aquí esta matriz civilizatoria impuesta. La solución es una absoluta y total revolución. Nosotras la venimos caminando en cada recuperación territorial, en cada ceremonia ancestral que levantamos, en la recuperación y el fortalecimiento de nuestra medicina ancestral, en la defensa activa de la vida y de los territorios. Sin embargo, seguirá siendo insuficiente si no nos entramamos para tejer juntes, recuperando el arte de habitar que en Indoamérica nuestros antepasados nos legaron. Entendemos que este no es el mejor momento ni el contexto adecuado para salir de los territorios. Sin embargo, si nos quedamos en casa, nos siguen matando. Llegaremos a Buenos Aires el 22 de mayo. Hemos elegido esta fecha como nuestro primer grito de libertad, el de la plurinacionalidad de los territorios. Las mujeres indígenas somos portadoras de mensajes cósmicos que vienen anunciando lo que sucederá si no hacemos nada. Es necesario una revolución verdadera que interpele esta matriz civilizatoria enferma y con ella el poder como idea y como orden. Este día histórico será el inicio de una revolución por la vida, desde la memoria y la justicia para los pueblos y sobre todo para la tierra. Desde los diversos territorios del planeta estaremos realizando esta acción global porque somos millones quienes no aceptamos más este sistema de muerte. Pueden arrobarnos en nuestras redes sociales o enviarnos fotos al mail de bastaterricidio@gmail.com. Le invitamos a sumarse a exigir junto a nosotras Basta de Terricidio desde los balcones, terrazas, ventanas, puertas, pasacalles, murales, afiches, marchas, actos. El 22 de mayo, Día Global de la Lucha de Basta de Terricidio. Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. Hoy decidimos caminar el día 14 de marzo para sanar. Así volveremos a encontrarnos con distintos territorios hermanos que luchamos pidiendo justicia y seguiremos caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Moviéndonos con las lunas en un ciclo natural, para adentro está la calma, para afuera estallar, porque hay cosas que nos matan, porque Ismael no está. De adentro vienen mensajes que cambiando el mundo está. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando pa' sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando pa' sanar. Que la policía se zarpa, que abraza la pleamar. Abundancia para algunos, para otros ni el agua. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, adentrando pa' sanar. Con la rabia desbordada, llorando una hermana más, la violaron en manada, la mataron, ya no está. Su abono de flor nativa pida gritos la venganza. Caminamos hermanadas contra toda esta matanza. No acostumbramos a las muertas, nadie era una más. Nos cortaron una rama, raíces estallarán. Flores nativas en rebelión, incendiarias del sistema de racismo y misoginia. Abrazamos a la tierra, sagrado nuestros pasos, cuidadores del andar. Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. Neken na dosyestyo yom la nayesat pashinapat la targushipai sapia kanyi yaktokomi noite sarnakanya kumaranyataki jaguata nyamongwerangwa trikain tain tremolean. Caminamos para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando pa' sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar,